Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos. Te digo, una mañana que ahora sí ya se volvió a esconder el sol. Estaba como en una lucha ahí de idas y venidas. Nosotros estamos con la doctora Ana Medina porque la Intendencia Departamental de Maldonado se adhiere en este Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida con actividades en diferentes policlínicas. Estuvimos en la policlínica de Sarubre, ahora la actividad también va, en realidad se está realizando, pero la doctora va en un ratito también para Cerro Pelado. Gracias por recibirnos, Ana. Contale a Jorge de toda la audiencia las actividades que se van a realizar y qué posibilidades tienen las personas que quieran acercarse a las diferentes policlínicas. Bueno, buenos días, Jorge, ¿cómo Hola, estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, nosotros como siempre trabajamos en atención primaria y trabajamos en prevención y promoción de salud en todas las áreas. Y bueno, hoy como es el Día Mundial del VIH-Sida, digo, es una pandemia que ha sido devastadora a nivel mundial, más de 36 millones de personas han fallecido por esta enfermedad. Bueno, no podemos estar ausentes en esta actividad. En todas las policlínicas hicimos cartelería informativa para que todo el que vaya vea, y aparte tenemos en el día de hoy, digo, entrega de folletería, preservativos masculinos y femeninos, y a su vez la realización del test de VIH rápido en caso de que el paciente lo desee. Y tenemos el respaldo médico y de enfermería en caso de que nos dé un positivo para la contención necesaria del paciente y el posterior seguimiento con el especialista correspondiente. Las actividades están haciendo ahora en la mañana en Sarubi, que ya empezó de 9 a 11, en Cerro Pelado está a las 10 hasta las 15, y en Maldonado Nuevo de 10 a 12. Todo el usuario que desee concurrir va a ser atendido, se va a brindar información que quiera, que necesite, y bueno, estamos a las órdenes y los esperamos a todos. Ana, en estos test que se realizan cada vez que, bueno, se realiza esta actividad, ¿qué les ha dado? ¿Qué resultados ha dado aquí en Maldonado? Por suerte la mayoría han sido negativos. Siempre surge algún positivo que el usuario no sabe, por supuesto, y ahí es que estamos, hay que trabajar. Digo, mucho en prevención y promoción de salud. Si bien se está haciendo mucho, pero falta mucho. Y además, este SIDA quedó relegado esos dos años por el problema del COVID. Y eso ha puesto en riesgo a millones de personas. Es importante, como dice el lema, igualdad ya. Digo, que todas las personas tengan la accesibilidad de tener un diagnóstico temprano para así poder iniciar un tratamiento precozmente para una mejor calidad de vida. Bien. Jorge, Ana, te escucha. Ana, hablando específicamente de aquí, del departamento de Maldonado, las estadísticas que dicen más allá del tema de la pandemia, teniendo en cuenta no solamente que Maldonado ya mantiene su característica de que sigue llegando gente, no solamente de otras partes del país, sino del exterior, a radicarse, y a lo que se suma ahora, en este verano, un retorno a la normalidad, digamos, en lo que tiene que ver con la movilidad y el desempeño de las rutinas de cada uno de quienes llegan al Uruguay. ¿Hay por allí estadísticas en números que hablen específicamente de Maldonado sobre este tema? Los números exactos de Maldonado yo en este momento no tengo porque los maneja la Departamental de Salud. Pero sí te digo que somos uno de los departamentos junto con Montevideo de más casos, y así como a Artigas y Rivera. Al ser un departamento de tránsito, ¿viste?, estamos muy, eso nos complica. Pero por eso es fundamental trabajar en prevención, dar información. Lo que ustedes hacen es muy importante, pero también no solo la parte de medicina, de que con solo uso de preservativos ya eliminamos esta enfermedad. Digo, eso es lo que tienen que tomar conciencia, sobre todo los jóvenes, porque la mayor cantidad de casos se ve entre los 25 y los 44 años. Después sigue la segunda fase entre 44 y 65. Así que es fundamental esto, el perder el miedo de que a mí no me va a pasar, y lo otro, perder el miedo a hacerse el test. Digo, es muy importante pedir el control del VIH una vez por año, digo, porque eso nos va a dar, si queda positivo, por supuesto, muchas mejores herramientas para una buena evolución de la enfermedad. ¿Las policlínicas municipales hacen el test durante todo el año? No, porque eso nos aporta al Ministerio de Salud Pública, y cuando nos dan, sí. Hacemos el otro, el VIH común, que también es importante, por supuesto. Digo, el test rápido no lo tenemos, pero cuando se sospecha, se solicitan, se le hacen todas las rutinas y se incluye el VIH, que tenemos el resultado en dos días. Bien, ¿y se hacen solamente en estas tres policlínicas que hoy lo están haciendo o en todas las del departamento? Yo te estoy hablando de la intendencia. Sí. Lo que hace la RAP hace, no lo sé. Bien. Supongo que sí. Bien, pero hay una policlínica en San Carlos, por ejemplo, en ¿no? San Carlos sí, pero por falta de personal no lo pudimos realizar, porque tenemos un funcionario con licencia. No, Ana, y no, pero yo no te digo de hoy, te digo si las policlínicas municipales en términos generales durante todo el año lo hacen el examen de ser necesario. Por supuesto, bien, sí, nosotros tenemos todas las semanas extracciones de sangre y si el médico lo considera y el paciente lo pide, ese análisis se realiza. Digo, no está incluido por ahora dentro de las rutinas. Pero sí se puede hacer el momento que quiera el médico o el usuario. Bien, gracias Ana por esta charla muy bueno, amable. Bueno, que pasen bien. Gracias. Bien, cerramos Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau a ti.